Hola, hola, hola, hola. Es viernes 7 de la tarde, es 14 de enero y aquí comienza un nuevo Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Pues sí, estoy aquí regulando botones, Borja. Uh-huh. Ya sabes que es el primer programa de 2022 y estoy así un poco... Estoy como verde, ¿no? Sí, sí. Estoy verde, quiero ver los botones verde porque si me paso, se pone en ámbar. Y eso es saturación. Saturado. Tú viniste fuerte, ¿eh? Sí. Viniste casi en ámbar, ¿eh? Con la... Le diste al ámbar, ¿eh? Con la voz ahí a tope. Será por la camisina esa que me lleves, que tiene ciertos tonos ámbars. De leñador. De leñador, ¿eh? Sí, esto me da un poder especial para cortar árboles. Sí, madera, quise yo cambiar un regalo de Reyes por una camisa de ese estilo. Sí. Sí, guardé la tarjeta regalo. Muy de moda eso. ¿Sí, no? Sí. Sí. Parece que nos mimetizamos, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Pero esto es un programa de cine, ¿no? Nos estamos copiando el look poco a poco. Sí. Algunos por desgracia, ¿no? Sí. Nos hemos obligado a ello. Que es un programa de cine, Diego, Borja. El sí, 245 sí, sí. De Cinefagia. Un programa hoy con el que retomamos la actividad aquí en Radio Crash. Uh-huh. Desde los estudios centrales. En el 105 de la FM, si estás en Sison. En el 90 y... Mira, ya perdí ya el hilo, ¿eh? De la frecuencia, ¿eh? En el 88.5, si estás en Granada, en Radio Almaina, en el 107.3 de la Radio Cuca de Ubieu, ahí cuando les parezca, ¿no? Sí. Sobre todo a Segun, cuando le parezca a Segun, y luego en el 102.2 de Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, esos sábados a las 4 que tanto nos prestan, uh-huh. Y además, Borja, este año va a ser el año de quizá otra redifusión de Pesaos, sí. También en, iba a decir medio monte, no estoy seguro de que sea muy monte. Pero cuanto más monte mejor, ¿no? Más presta. Y luego el salto al TikTok, iba a decir, no, eso todavía no, ¿no? Todavía no. El salto al Twitch, ¿no? El Twitch. Quizás un Cinefagia en el Twitch este año. Haciendo ahí la competencia a Ibai, ¿no? Sobre todo a Ibai, claro. pero sí, esto es lo que plantea este año. Un nuevo año de Cinefagia, uh-huh. Que decíamos hoy por la mañana, que ahora por la tarde. La novedad ninguna, ¿no? No. No hay que tener novedades cuando el contenido está garantizado ya de siempre, ¿no? Sí, sí. La verdad que teníamos ganas de hacer el programa de nuevo porque después del parón navideño llevamos ya igual 4 semanas sin hacer el programa. Sí. Y ya había ganas de volver aquí a sentarse delante de un micrófono y hablar un poco de lo que nos gusta, ¿no? Del cine. Sí. Y además que este es el mes de enero, es un mes de muchas novedades, muy cinéfilo, muy cinéfago para nosotros en particular. Porque correcto. Está sucediendo, está uh-huh. pasando. Está pasando. La muestra de cine social. Exactamente. Desde el 7 de enero, tengo aquí conmigo el programa de mano, uh-huh. Desde el 7 de enero hasta el 30, por toda Asturias, llevando el cine no solo a las ciudades principales de Asturias, sino también a las periferias, que eso presta mucho de hacer, Borja. Uh-huh. Y de momento, yo particularmente, que ya sabes que la radio colabora intensamente con la muestra... sorprendido de que la gente, a pesar sobre todo, recordar que estamos 14 de enero de 2022 pegando la sexta ola fuertemente, estaba hoy acordándome de la que venía por la radio, de aquel audio de bastante distópico también, ¿no? Sí. Sobre la ola y tal, y seguimos todavía, yo creo que esta ya sí que ya, con esta ya el mar retira, uh-huh. Pero sí que sorprendido de que la gente, pues bueno, ya ha dicho, esto es lo que hay. Sí, sí, sí, sí. Vamos para el cine. Ya claudicó y sí. Con la precaución que todavía uh-huh. es necesaria. Pues bueno, la distancia social manteniéndose como se puede, ¿no? Sí. El otro día me acuerdo en la proyección de Niemeyer, la gente se reía un poco, ¿no? Sí, que decían que había una separación. En las recomendaciones previas a la película decían que una separación de 1,5 metros de distancia y, bueno, evidentemente era imposible de mantener ahí. Porque la sala estaba llena en el Niemeyer, el día de la inauguración. Más de 200 personas, casi 300 personas, me parece, en el cifras oficial, no me acuerdo, pero sí por ahí. Mucha gente, en la Escuela de Comercio lleno también, el otro día allí con nuestros compañeros de Musoc. La verdad es que, bueno, la gente que tiene ganas de cine, ¿no? De cine de calidad y gratuito. Sí, sí, eso es, o gratuito o a muy bajo coste, ¿no? Exactamente, bueno, ya sabéis el que... El otro día, por ejemplo, la película de... pudimos ver... Además, cine que puede ser antesala de son un poco las previas, ¿no? O sea, un poco el escaparate de este cine que vamos a poder disfrutar en las grandes salas en 2022. De hecho, el otro día disfrutamos la película de Rodrigo Cortés, El amor en su lugar. Sí, correcto. Y que ya tuvo un estreno en el Festival de Sevilla, que ya nuestro compañero Falor nos hizo una pequeña presentación. Y la verdad que va a ser una de las películas que más reconocimiento va a tener en estos, en este inicio, por lo menos, de 2022. Exactamente. A mí me habéis metido tanto hype que luego estaba un poco crítico. Sí, sí, bueno. Pero luego de la que la fui reposando la película, a pesar de esos temas que tiene la película, que sí que me parece, como ya sabes, ¿no? Ese envoltorio que a veces yo pido muchas veces, pero que otras veces me parece como un poco excesivo. Sí. Pijadas también, sí. Un poco tal. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, una actuación, que era lo que nos decía Falo allí, y sobre todo la pudimos ver en versión doblada, en versión original, el elenco de actrices y actores a mí me parece espectacular. Sí, y cómo cambian de registro tan rápido, ¿no? Sí. Y además no deja de ser un musical ambientado en un gueto de Varsovia, me parece, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y que hace eso, el trabajo de dirección, que es evidente, y aparte de eso, sobre todo el trabajo actoral. Mucho. Actoral, sobre todo. Sí, sobre todo, a ver, yo creo que también que el cine musical, el musical como género, sí que es verdad que tuvo mucha potencia hace mucho tiempo. Pero luego, en los clásicos así un poco más modernos, o las películas más modernas, se han preocupado de meterlo, pero sin que sea como muy, plan de demasiada canción, o que se pierda el hilo argumental. No sé si a ti qué te parece, Borja, y a mí me parece que ahora, claro, tienen que hacer un ejercicio de que haya un hilo narrativo entre canción y canción, y en esta película es que además... no solo es un musical, sino que también es una obra de teatro que se está ejecutando, más luego todo lo que va pasando en bambalinas, que y encima no está pasando cualquier cosa, no es que hayan dejado la ropa sin tender, es que están ahí oprimidos y quieren escapar de ese gueto, ¿no? Es tremenda la película, sí. Sí, es un ejercicio de metateatro, metacine en este caso, ¿no? Metacine, metateatro, bueno, algo así intrínseco a todo ello. Sí. Y bueno, Damien Chazelle quiso revivar en su último tiempos el mundo de la del musical, ¿no? Ya sea con Whiplash, que para mí tiene parte de musical, o la mismísima La La Land. Sí. Pero bueno, otras películas hacen como remakes, adaptaciones como La de los Miserables o muchas películas, ¿no? Pero yo creo que hay una corriente de reavivar ese Hollywood clásico de grandes estudios y de grandes producciones, y a mí me parece que está bien como contrapunto, ¿no? Porque tiene que ver de todo, y el musical es un género que a mí de primeras me da un poco igual o igual un poco denostaba un poco, pero yo creo que con estos nuevos cineastas, como digo, Damien Chazelle, incluso Rodrigo Cortés, le dan una vuelta, un giro, y lo modernizan y lo actualizan. Pues sí, la verdad es que sí. El otro día, saliendo del Niemeyer, yo repartiendo, stop ahí, a fuego, ¿no? Y ahora, pues bueno, otro registro, ¿no? Sí, sí. Como decía ayer Viggo Mortensen, que luego hablaremos de él, ¿no? Hay veces que una persona, no yo, cualquiera, hace una cosa y luego a los dos días lo reposa y dice, bueno, pues entonces igual no tanto de aquí, o más incluso, pero en este caso yo sí que, porque te vi preocupado, Borja, te vi que estás hater. esos planos secuencia, un poco ahí, a ver, esos sí, giros quizá, de cámara, quizá un poco, pero bueno, también tiene esa parte poética de sacarnos de la cotidianidad de una Varsovia de aquella época, claro, y nos mete en el contrapunto, en ese gueto en el cual la gente sobrevive a base del pillaje, del trapicheo y de mal vive, bueno. Bueno, era domingo. Era domingo también, ¿eh? Sí. Hoy es viernes, estoy con otro talante, ¿no? Bueno, una muestra, como decimos, que se inauguró con 6 días corrientes, también otro registro para las películas de Musso, que siempre tienen, pues bueno, ese componente de denuncia, también pues te muestran ciertos aspectos de la vida bastante duros, protagonistas en situaciones difíciles. En este caso, una película también, la de Neus Bayus, que nos dejó muy buen sabor de boca, por eso, por esa vis cómica, ¿no? Haciéndonos poner también frente al espejo nuestro racismo, nuestra homofobia un poco también, y también una película también muy original que tú también pudiste ver, Borja. Sí, de hecho, cuando te venden, siendo un espectador que no está habituado al cine social, te venden una película social así muy independiente y tal, a veces tenemos cierto rechazo hacia ella, ¿no? Pero sin embargo, esta película de Neus Bayus hace que llegue a todo el mundo, ¿no? Y incluso esos mensajes, como decías tú, reivindicando, bueno, o reflejando la España quizá más, más garrula, poniéndolo un poco con el prisma de la comedia, nos hace hacer una reflexión bastante bastante importante que llega a mucha más gente. Sí, bueno, y Musso, que es una muestra que se sabe adaptar a los tiempos, y también, pues bueno, hay veces que hay que mostrar trabajos que igual tengan no menos seriedad, ¿no?, pero que sean menos dramáticos quizás, y mostrar la denuncia de otra manera. También en esa misma línea, Horacio, el último alcalde, una película sobre el último alcalde republicano, tenía también bastante tema ahí complicado, pero bueno, también había una persona, había como tres protagonistas, una persona que era familiar, luego el que daba los datos de toda aquella sublevación, el levantamiento militar, lo injusto, lo duro, la mierda que había sido, con datos y sin negar ninguna evidencia, también como un poco de otra manera, componente de la nieta también, ahí, bueno, otro tipo de enfoques también, ¿no? Y yo quería destacar también, Borja, hoy vamos a escuchar, ya lo adelanto, la banda sonora de la película Camila saldrá esta noche, que vimos el miércoles en el Centro Cultural Ballet, una película también sobre juventud y feminismo, en este caso también sin ningún drama, simplemente con la puesta en escena de que una juventud, sobre todo en este caso reflejada en un personaje femenino, ya está muy cansado, la adolescencia se ha cansado y ya, sobre todo, no se va a callar, con lo cual a mí me parece interesante también escuchar esta banda sonora, pues para hacer ver que tienen toda la razón, la verdad. Sí, pues las mujeres, por supuesto, pero además es que los jóvenes, que particularmente no se les escucha, y Musso también, pues bueno, poco a poco está intentando pues que se les haga caso, ¿no? Sí, y vamos a decir nosotros que somos paisanos y mayores. Nosotros estamos ahí haciendo un poco el enlace, ¿no, Borja? Sí. Negándonos a... con el síndrome de Peter Pan. Sí, un poco. Negándonos ahí a asumir la adultez. Y nada, seguiremos durante todo enero, porque si no hay novedad vamos a hacer programa todos los viernes, recomendando alguna película de Musso. Yo no sé si tienes tú alguna puntada, pero para este fin de semana, Altsasu, el sábado a 7:30 en El Llano, además con una charla coloquio posterior que es quizás de las cosas más importantes de Musso, con protagonistas de la película, en este caso documental, sobre aquella trifulca en Altsasu. Y luego también Escribiendo con fuego, el lunes a las 7:30, una película que se va a poner en la Escuela de Comercio y en la que Radio Crash tiene un protagonismo, en este caso las mujeres de Radio Crash, porque nuestras compañeras Noé y Sofi del Soñacóptero van a moderar luego un coloquio sobre esta película en la que un grupo de mujeres toma la iniciativa de crear un medio digital, además allí en la India, con la dificultad de eso, de que son mujeres en ese ambiente muy masculino. Y luego también pues vamos a contar con invitadas especiales de otras radios del país, y luego además con nuestras compañeras también de Rurales y Diverses, un programa que, por cierto, aprovecho a decir que se redifusiona aquí todos los domingos y que hacen cuatro mujeres ahí en el Oriente, y lo suben al podcast y ellas están encantadas de la vida. Cuatro mujeres espectaculares, Borja. Pues tenemos ahí la agenda completa, repleta, para asistir y llenarnos de cine, vida y de lo que surja. ¿Y qué más está pasando, Borja, al margen de Musso? Bueno, pues... poca cosa, vas a decir. No, mucho. Pues últimamente estoy haciendo repaso de películas noventeras y de principios de los 2000. Y... si estás en eso, ¿eh? Sí, estoy ahí un poco en esa época, ¿no? Como decimos siempre, que el cine de los 90, que va muy a la grana, muy de... los otros días estuve viendo La Roca, por ejemplo, y me encantó. Y al margen de todo eso, quería comentarte, sabes que Cinefagia es un batiburrillo, ¿no? Que va, saltamos de lo social a lo mainstream. Quería recomendar de nuevo, yo creo que la recomendé en su día, Luis Miguel, la serie. Porque se estrenó la tercera temporada. Insistes, ¿eh? Insisto, permita que me insista. Algo habrá ahí, Borja, si te gusta tanto. Hablábamos de metateatro, metacine en la película de Rodrigo Cortés, pero en esta serie de Luis Miguel, la tercera temporada, hay otro ejercicio también de metalenguaje que me parece súper interesante. Me parece un recurso narrativo porque, bueno, es una línea argumental, son varias líneas argumentales a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, la historia llega al punto en el que le proponen a Luis Miguel hacer su propia serie. Entonces, ves, otra vez, cuidado, ¿eh? Entonces ahí ya me estalló la cabeza y me parecía un ejercicio pues súper original y, bueno, pues muy, muy divertido. Pues, y pese a que no gustarme mucho, no ser el tipo de música que a mí más me gusta, ya, sí. Lo sabemos, pero me parece una serie muy bien interpretada y, bueno, muy, muy buena. Pues nada, habrá que... Yo la tengo ahí apuntada, ¿eh? Sí. No te creas que no. Lo que pasa es que, bueno, es lo que venimos hablando mucho estos últimos meses, tener cosas ahí apuntadas y se amontonan y que se amontonan, sí. Y que es un poco imposible dar abasto, ¿eh, Borja? Uh-huh. ¿Sabes que está también la continuación del Mandaloriano? Cambiando, sí, radicalmente de tema. También la estoy viendo. ¿Y la estás viendo también? Joder, no paras, ¿eh? Me queda el tercer capítulo, sí. ¿Ah, sí? Ahora con tanto, uh-huh, con tanta plataforma, ya sabes. Sí, ya sabes. Que nos, sí, la piden, ¿eh? Sí, sí. Ah, el otro día, por ejemplo, vi la otra ronda. Sí. Esta película que sale... Sí, Martín, que tenías ganas de verla desde hace tiempo, ¿eh? Y me dejó un poco frío también, ¿eh? Vaya. Recordamos que es una, sí, cuando vas con danesa. No ir a las películas con tanto hype, ¿eh? Eso es. Sí, hay que ir... Ya sabes que yo estoy un poco en contra de cuando esa gente dice, no me hagas spoiler. Mm. Que luego, digo, no, tú haces spoiler, yo luego me voy a olvidar, yeah, así puntualmente. Pero que si la oigo de un lado, que se me viene de otro, mm, o sea, hay como en plan de, es que te tiene que gustar. Entonces ya vas de otra manera, sí, superar las expectativas. Piensa alto, piensa a lo grande y problemas, sí. Pues de hecho, bueno, esta película de Thomas Vinterberg, es una película danesa que fue una de las mejores películas del año 2020. De hecho, se llevó a mejor película de habla inglesa. Y bueno, con unas interpretaciones bastante logradas, sobre todo la de Matt Mikkelsen, que tiene una evolución en el personaje. La trama viene, para hacer un resumen, ¿no? Es una serie de profesores de unos 40 y pico años que ponen en práctica la teoría de un filósofo en la cual dice que nosotros, o sea, todos los humanos nacen con un déficit de alcohol en sangre de menos 0,5. Entonces, para alcanzar la estabilidad, digamos, hay que tener un 0,5 de alcohol en sangre. Entonces se dedican pues a beber. Y bueno, en el fondo es una película un poco de amistad, cuenta un poco las miserias del alcoholismo, pero también hace cierta apología, ¿no? Y hay momentos bastante incómodos. Juega ahí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, igual es una visión que tengo yo sesgada o bueno, es una visión un poco que no sea correcta lo que quiere expresar aquí Thomas Vinterberg, pero sí, es el pozo que me deja y no me resultó del todo convincente. Ajá. Mira, mientras me estás hablando, Borja, tengo aquí abierta la información sobre el caso de Alsasua. Uh-huh. Un proceso, la verdad es que bastante extraño, con penas que fueron de una manera al principio queriendo ejecutar la fiscalía, pidiendo una barbaridad, acusando de terrorismo, pero luego negando el juez ese terrorismo. Así que muy interesante, tengo ganas ahí de tal, porque claro, hay mucho enfangamiento, sí, sobre el tema de Alsasua, y qué mejor que ir el sábado al llano a que nos lo expliquen sus protagonistas. Borja, no sé si tienes algo más, pero ya no, que me dices algo de Dinamarca, sí, yo te puedo comentar cosas de Viggo Mortensen, que ayer lo tuve más cerca de lo que lo voy a tener nunca, yo creo. ¿Y qué tal? También con ascendencia danesa, de padre, ¿no? Sí, él nació allí, me parece, en Dinamarca. Nació en Nueva York. Ah, es verdad. Pero el padre era danés, sí, y la mujer y la madre argentina. Y luego estuvo en Argentina tiempo viviendo. Wow. Exactamente, sí. Hablar siete idiomas, no sé, es una pasada el tío. Me pareció espectacular en la tranquilidad. Mm-hmm. O sea, espectacular por lo normal. Mm-hmm. O sea, una persona muy cercana. ¿Había mucha gente? Petado también. ¿Pudiste hablar con él? Se llenó, no. Posible. Había cerco ahí. No, pero la verdad es que destacar por eso, por la manera tan llana que, o sea, lo llano que es, y me llamó la atención sobre todo que él contó la pandemia, como a todo el mundo, él se vio muy afectado. Es una persona que yo interpreto por la manera en la que él expresó sus ideas. Ya sabes que es poeta, pintor, compositor, aparte de guionista también. Vegano también, ¿no? Y actor, pero joder. hostia, el tío contaba la pandemia en plan de, se hizo, me acordé de nosotros, se hizo esa selección de películas para ver en pandemia, y yo me imagino, digo, joder, un actor de Hollywood en su casa, en su mansión, ¿no? No, como que no tuviera esas restricciones que teníamos el resto de los mortales, ¿no? Pero, ¿no? Sí, pero lo contaba como tal, y la verdad es que luego te ibas fijando en los poemas, que eran como así como muy vivenciales, que también pues se ponía ahí muy filosófico, y la verdad es que gratamente sorprendido, Borja. Bueno, también Viggo Mortensen como director también, en la última película que hizo, no sé si la recuerdas. Tengo que buscar el título, aunque hace como hijo, que el padre en un inicio de demencia y tal, pues sí, también se pone bastante profundo, ¿no? Sí. Sobre la vida también, sí, sí. Totalmente, en este caso el enfoque de la charla era sobre su poesía, algo de cine también hubo, claro, obviamente. Pero sí, una persona que yo creo, mucho por lo que dices tú, por esas necesidades de principio de vida, esas necesidades vitales, tantos hermanos, que encima pasaba mucho de él, y que la madre era quien más le hacía caso en un principio. Y entonces, bueno, está muy marcado, con los pies muy pegados a la tierra. Luego igual es la cara que nos dio, ¿no? Igual sí. Luego es un gilipollas. No. Pero tiene toda la pinta, sí, que todo el mundo salía en plan de, joder, majete. Bueno, desde la... Sí, sí, sí. Desde el pedestal que te da ser majete, ahí en plan de, bueno, lo tengo todo solucionado, pues bueno, aquí me tenéis. Viggo Mortensen, que la película que hablaba antes era la de Fallen. Sí, Fallen, correcto. Falling, sí, sí. Y luego al final, fue muy gracioso, te hubiera gustado. Ya sabes que es una persona muy futbolera. Además coincide en gustos contigo. ¿De Boca y del Real Madrid o cómo es? San Lorenzo. De San Lorenzo. De San Lorenzo de Almagro. Y entonces, la primera pregunta que hizo para regalar el libro en una charla sobre poesía fue quién había llevado a la prórroga el partido de la semifinal de Supercopa el otro día por parte del Barcelona. Entonces la gente ahí, había gente ahí de todo tipo, claro. Se sabe, mucho nivel entre el público, ¿eh? Sí, sí, sí, respondiendo todo, hizo preguntas de San Lorenzo, hizo preguntas sobre poetas asturianos, hizo preguntas sobre poetas internacionales, sobre libros, también hizo preguntas frikis. ¿Dónde conocía a Arwen en la trilogía del Señor de los Anillos? Se calcó ahí, el tío es un cachondo. Así que, bueno, estuvo bien. Una experiencia, la verdad. No tiré de influencias para ponerme a su lado, ¿eh? Tampoco le quise dar un poco la chapa, ¿no? Bueno. Okay. ¿Tú lo hubieras hecho? No. No. Me estaba de ver. En este empeño de deselitización que tenemos, ¿no? Sí. Me hubiera gustado igual encontrarlo. Sí, ves por ahí y tal. ¿Qué tal? Hola. Sí. Venga, chao. Me pillas un poco liado, ¿eh? No te enrolles. Que tengo que hacer el programa ahora. Sí. Pues nada, Borja, bueno, hasta aquí esta sección inicial de actualidad. Va a haber hoy en el 245, por supuesto, un clásico no tan popular, videoclubero y noventero, porque ya nos adelantaste que estabas en ese rollo, y luego además también vamos a tener una cara B, ¿no? Una historia. ¿Tres cositas de eso? Sí, sí. La semana pasada fallecía a los 82 años el director Peter Bogdanovich. Sí. Entonces vamos a hacer un poco un repaso de su vida y obra. Y también una cara B tangencial que encontré, repasando un poco su vida. Tangencial, que está muy bien, sí. Te la juegas. No sin antes recordar que estando en sexta ola hay que pedir mucha prudencia, seguir manteniendo todas las medidas, darle mucho ánimo a la gente que se está mini confinando ahora, por suerte, en periodos de 7 días, 10 días. Y para ello tenemos un mensaje de un compañero, yo no sé si es echando la bronca o para que la gente pues se ponga las pilas un poco, ¿no? Y con esto, y un temazo de la película también saldrá esta noche, nos vamos al clásico no tan popular. Yo metería este fucking audio en vuestro fucking programa, porque estoy fucking preocupándome todos los fucking días, porque vuestro programa siga adelante, vuestro fucking programa. Todos los días me voy a la cama con este fucking problema sobre nuestra fucking emisora, nuestro fucking programa de finde. Así que no quiero a nadie sin mascarilla en la fucking radio. Thank you. Clásico no tan popular, con Borja Fernández. Pensaste que era Bego igual, Este, wow. No, Le preguntaste por la triste. No, a ver, no me apetecía, la verdad. De hecho, estuvo muy fino el presentador, profesor de universidad, muy majete. Que por cierto, había una chavala allí que. No, lo de Bego muy bien, pero la chavala allí, antes de saludar a Bego Morten, saluda al profesor, al presentador, que había sido profesor de ella de instituto. Eso me pareció muy tierno. Sí, ¿no? Y se llevó los mejores aplausos de la gala. Ni Vigo ni nada. Una chica que hace ahí referencia a su ex profesor y lo bien que quedó con él, lo importante que fue, pues me pareció lo más. Y cuando recapitulaba el profesor, el presentador profesor, todas las películas, a la triste se la comió, Sí. ¿Eh? No, Pérez Reverte. Me gusta ahí. Pérez Reverte. Bueno, Borja. Bueno, que ahí clásico no tan popular. El otro día buscando un poco, hablando un poco de papel cuché y un poco eso de Prensa Rosa, conoció a su pareja actual. ¿El otro día? O sea, el otro día estuve revisando yo. En Avilés. No, estuve revisando un poco la vida de Viggo Mortensen, no sé por qué. ¿El otro día o ahora? Hace una semana. Ah, sí, semana. Y dije yo, jolín, y su pareja, espera, te digo ahora, Es que es una actriz española, jolín. Ah, claro. Bueno, tira España, Sí. De hecho, bueno, eso, que la conoció durante el rodaje de La Triste, me parece. Y es Ariadna Gil, que hace un papel ahí, La Triste. ¿Es Ariadna Gil? Sí. La pareja de Viggo Mortensen actual. Ah, no sabía. Bueno, el corazón. ¿O sí sabía? Ahora ya lo sabes. Puede ser que. Yo creo que coincidieron en el rodaje de La Triste, por eso ahí se conocieron y surgió. Ariadna Gil había sido pareja de Fernando Trueba, de David Trueba, el director. Ni idea, sí, yo me pierdo. Correcto. Antes de eso. Claro. Bueno, sí. Pues Viggo Mortensen está ahí. Sí, hombre, que eso lo hablamos. Ariadna Gil está con Viggo Mortensen. Hace dos Musoc, porque David Trueba cerraba el Musoc. Sí. Y entonces, que claro, que David Trueba algo había hablado por ahí, ¿no? Que bueno, después de la separación, pues bueno, problemitas, ¿no? Bueno. Pero había dicho, claro, pero es que está con Viggo Mortensen. Ya, ¿y qué voy a hacer yo? Ese plan de. No hay nada que hacer ahí. Un chaval culto, buena presencia, buen. No, o sea. Haciendo argentino. Prácticamente diciéndole y con razón. No. Sí, bueno, sí. Ahí los Esto egos... ya estaba hablado en Cinefagia FM, pero lo tuvimos que recordar. Los egos masculinos ahí, bueno, pues. Sí. Pues ahí bajándose, sí. La humildad. Bajó. Muy bien. Fue cuando trajo la película de Ferlosio. Uh-huh. El Vago de Ferlosio, Borja, ¿te acuerdas? Sí. No. Pero bueno, un artista, si tú me recuerdas. Un artista de la leche, pero porque no fregaba un plato. En cambio, Viggo Mortensen dijo ayer, le preguntaban, ¿cuándo tienes la inspiración? Un desastre. Estaba muy bien en el sentido de que no era nada Stephen King. Sí. Era en plan de, a mí según me da, salió ahí, se le caían los papeles por el escenario. Plan de, estoy igual fregando los platos y se me ocurre una poesía. Y yo, claro, dice, Ferlosio. Claro. Claro. A ti no, ahí no se te iba a ocurrir nunca. Ni haciendo la cama, ni sacando. Bueno, en fin. Esta historia es de clásico no popular, Borja. También. Vamos al grano. A recopilar por aquí. Por cierto, me acabo ya. Porque me estaba acordando mucho de Inés también, uh-huh. Porque tiene parte de culpa que nos enroquemos con estas historias un poco de papel cuché y sobre todo de Ferlosio, lo sabe ella. Me mandaba un audio informativo de Musoc en directo desde los baños del cine Felgueroso. Uh-huh. Pero sí, sí, luego lo ponemos al final del programa. Pero y ya te dejo, lo siento, Borja. Uh-huh. Vete al clásico. Bueno, pues el clásico, como decíamos antes, estaba revisitando un poco el cine noventero, principios de los 2000, sobre todo a raíz del reestreno de Matrix, uh-huh. Esta nueva entrega de la saga. Sí. Y el clásico que traemos hoy es La habitación del pánico. Una película de David Fincher que quizá no tuvo el éxito o el reconocimiento mediático y público. Muy de acuerdo en que sea clásico no tan popular. Sí, que tuvieron otras películas como, por ejemplo, Seven, uh-huh. Pero que tiene su aquel, ¿no? Y uh-huh. Si hacemos un poco repaso al reparto, entre ellos cuenta con Jodie Foster y una consagrada Jodie Foster, una jovencísima Kristen Stewart, que luego triunfaría con la saga Crepúsculo, sí, es cierto, y otras películas de Assistant, bueno, muchas pelis. Uh-huh. Forest Whitaker, que otro ganador de Oscar, Dwight Yoakam, Jared Leto, también ganador de Oscar posteriormente, por Dallas Buyers Club. Bueno, un reparto de lujo, lo que pasa que para la época no lo era tanto, ¿no? Y nos cuenta una historia, tú me decías que hilásemos un poquitín el clásico con lo social, no bueno, encontré ningún vínculo. Bueno, como este mes es el mes de Musou, sí, no, bueno, ya sí. Sabes. No le encontré yo te digo cosas y tú me haces caso cuando te apetece, sí. Esta es la salsa del programa. No le encontré ningún vínculo social, pero bueno, como clásico yo creo que viene como anillo al dedo, porque cumple bastantes parámetros de lo que nosotros consideramos un clásico no tan popular, ¿no? Uh-huh. Un director consagrado, súper inteligente, con una maestría a la hora de llevar el misterio, el suspense, una utilización del color, sobre todo, que yo supongo más que el director, es cosa del director de fotografía, Conrad V. Hall y Darius Conti, uh-huh. que hace, que es muy típico también del cine de Fincher, ¿no? Que te aporta cierta frialdad, cierta desprotegimiento, ¿no? Ante los acontecimientos que pasan. Uh-huh. Y bueno, pues la película está pues genial. Yo creo que tenemos el tráiler por ahí que nos pone un poco en situación. Lo tenemos, Borja, vamos a escucharlo. Y estaba pensando yo ahora, me acuerdo de la película, eso que dices tú, esa sala que tenía ahí Jodie Foster, donde tenía esa habitación del pánico, ¿no? Esos uh-huh. planos que hay también, ahora cuando decías lo del tema de la fotografía. Vamos a escuchar este tráiler de La habitación del pánico. 2 metros cuadrados, 4 plantas. Suelo de parquet en toda la casa, con 6 chimeneas. Caray, es enorme. Sí, necesitarán servicio doméstico. No, viviremos las dos solas. Qué extraño. ¿Qué? ¿Esta habitación no es menor de lo que debiera? Es la primera persona que se fija. Nadie de nuestra empresa tenía ni la más remota idea. La llamamos la habitación del pánico. ¿Qué? Un cuarto franco, un torreón de la Edad Media, paredes de hormigón. Línea telefónica enterrada y distinta a la de la casa, con sistemas de ventilación. Hay monitores de vigilancia que cubren casi todos los rincones de la casa. ¿Cómo se impide que alguien fuerce la puerta? Con acero, una hoja muy espesa. Mi habitación. Será mi habitación. No sabes lo mucho que te quiero. Cuéntamelo a mí. Personas en la casa. Cuidado, esa imagen, Borja, de Jodie Foster corriendo hacia esa habitación del pánico. No vamos a hacer más spoilers que el del propio tráiler. Y eso, y Kristen Stewart dándole al botón para cerrar esa que quería que fuera su habitación. La verdad es que estaba pensando ahora el otro día en la película de Rodrigo Cortés y esos planos, esos giros, sí, me estaba acordando un poco, ¿eh? De hecho, lo vi el mismo día que vi la película de Rodrigo Cortés, y aquí Fincher abusa un poco del plano secuencia, sobre todo digitalizado. Vemos un poco. Sí, cuando atraviesa así por el mango de la Thermomix. Eso y es. Pasa por debajo de la cocina. Sí, pasa por el ojo de la puerta. Bueno, pues sí. Pues está, es muy parecido también a. Además, yo creo que es una época también en la cual los planos secuencias tienen una gran importancia. Y la, yo creo que también eso, un recurso para justificar un poco el gasto, ¿no? Que se puede hacer otra cosa, pero como recurso cinematográfico está. Puede ser, ¿no? Y además se nota lo digital, que canta un poco. Ya, sí, después sí. De. Una película de 2002, Borja, ¿no? Sí. La habitación del pánico. Sí. 2002, ayer, precisamente antes, siguiendo un poco con Viggo Mortensen, que habló de un clásico nota popular y se mencionó. Ese dato que muy poca gente sabía, que aquella película suya que trajimos como clásico nota popular había sido la última película que se había mandado a VHS. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? La de Viggo Mortensen. Luego lo miramos. Océanos de Fuego, Océanos de. No, esa era otra. Hidalgo era esa. Hidalgo. Sí. No, era la otra. Que no me acuerdo si esta había pasado a VHS, me vino eso. Bueno, nada, de 2002, Borja. Sí, no, pues como decimos, una película de principios de los 2000. Las interpretaciones están muy bien, ¿no? Porque es el Forest Whitaker, que siempre da gusto verlo en pantalla. Hay una curiosidad, que hay un personaje que se llama Raúl y que es interpretado por el actor, lo digo ahora, por Duo Joka. Uh-huh. Sale con un pasamontañas y se dice que en algunas de esas escenas no es Doug, sino que en realidad es Brad Pitt el que lo interpreta. Ah, sí. Sí, eso dicen las habladurías. No por, se sabe. Por el vínculo que había con el director, con David Fincher. Sí, ¿no? Sí, con, ya hizo Seven y todas estas películas. Entonces supongo que tenga un vínculo ahí de amistad, incluso el Club de la Lucha. Ya, exactamente. Que le prestaba, ¿no? Sí. Igual. Sí. Estaba mirando Borja. Tenemos problemitas con la pestaña de la web para esa información sobre la peli de Viggo Mortensen. No te preocupes, seguimos igual. ¿Qué más cosas me cuentas de La habitación del pánico? Una película que sí que es muy de videoclub, Borja. Yo me acuerdo de ser de las típicas ahí de llevar, pero lo que dices tú, no muy reconocida, ¿eh? No. Es una película que no todo el mundo, no sé. Vamos a ver, este hombre. David Fincher tiene auténticos clásicos. Empezó ya en el 92 con Alien 3. Uh-huh. Ya en el 95 Seven, The Game, es otro clásico videoclubero totalmente. ¿Es también de David Fincher? Sí, es de David Fincher. Joder, The Game también sí que es clásico nota popular, sí. de libro, ¿eh? Aquella película en la que Michael Douglas tenía como hermano a Sean Penn. Eso es. Que sí. Le daba un regalo de cumpleaños. Uh-huh. Un poco a lo que hablamos en Navidad, ¿no? Cuando decíamos, ya no sabemos qué regalar, de aquella ya. Pues sí, entonces había que dar un poco de girito, De hecho, una de las frases de la película es que se regala a alguien que tiene todo. Entonces, pues bueno, el hermano le hace un regalo. Así. Pues muy vivencial, ¿no? Y sí. Después rueda esta La habitación del pánico, y seguidamente en el 2000, bueno, seguidamente 5 años después, en 2007, graba Zodiac, este thriller basado en hechos reales sobre el asesino del tarot, me parece que era, o las cartas. Peliculón también. Sí, peliculón, sí. Casi como clásico, además, por la duración. Mm-hmm. Y todo, y sí, también igual poco, joder, bueno, David Fincher es un clásico nota popular, de hecho, mismamente el director, porque sí que ha tenido éxitos, pues bueno, que sí que todo el mundo reconoce, pero otras películas que igual, bueno, menos, ¿no? Mira, Hidalgo. Es de 2004 y en 2005 una historia de violencia de la que hablaba ayer Viggo Mortensen en... De violencia. ¿De Cronenberg es esa película? ¿O de Soderbergh? No, de Tom Stahl y Joy Cusack. No. Perdón. Ese es el personaje que interpretaba a tales de Cronenberg, sí. De Cronenberg. Y te decía que bueno, que esa película es de 2002, o sea que sí que tenía recorrido de videoclub de aquella. Uh-huh. Sus bandazos hasta el 2005. Yo, a veces echas la vista atrás y dices tú, ¿llegó hasta tan lejos el videoclub? ¿Pasó los 2000? Y luego dices, no, claro, tendría que haber llegado hasta el 2010, que no fue hace tanto. Sí. Con las fechas ahora últimamente, estando tan lejos ya, en 2022. Ya sí. Ya se hace un poco de lío ahí. Uh-huh. Fincher, bueno, como decimos, que hablar de Zodiac un poco, que fue esta película con Jake Gyllenhaal, que está muy en boga en el cine actual, rememorar los 70, ¿no? Ya sea con el Joker, con multitud de películas que hacen gala sobre la estética y los argumentos de aquella época. Y quizás Fincher es pionero en eso, ¿no? Porque rescata un psico killer de los 70 y lleva esa estética a la gran pantalla. Y eso me parece bastante... Totalmente. No revolucionario, ¿no? Pero bastante pionero en el cine actual. Sí. Y después, bueno, pues La Habitación del Pánico. Yo creo que entre esta y el The Game son dos de los clásicos no tan populares, porque dentro de la gran filmografía, con tantos éxitos como después sería Área Perdida, incluso la serie de Mindhunter, yo creo que es una... De hecho, cuando te dije The Game, que es dirigida por David Fincher, tú no te das cuenta, pero sí, sí. Correctamente. Y, sí, tiene, sí. y tiene el punto ese de thriller, de no saber lo que va a pasar, de la tensión, y sobre todo lo que decíamos del cine de los 90, ¿no? Que va al grano. O sea, directamente ya te presentan los personajes, te presenta la situación y va pues al grano. Te estoy leyendo alguna serie de curiosidades que me pusiste ahí, Borja, como que Jodie Foster quedó embarazada justo en el momento de realizar el rodaje y que el propio David Fincher tenía una oferta para realizar Atrápame si puedes. Sí, sí, sí. Una película que sí que es un súper... Bueno, tampoco es tan clásico que luego la postre dirigiría Spielberg, ¿no? Pero él dijo no. Voy a La Habitación del Pánico. Sí. En vez de Atrápame si puedas, ¿no? Estos giros de en el cine que hay que luego después son tan simpáticos, porque siempre piensas qué habría pasado si un papel lo hubiera encarnado otra persona o si el director hubiera sido director a otro. De hecho, esas historias, esta película también tienen lugar, ¿no? Incluso en el papel de Jodie Foster se barajaron otros nombres como Angelina Jolie. Incluso Nicole Kidman estuvo involucrada en este proyecto durante 2 semanas, pero tuvo que abandonarlo para grabar Moulin Rouge. También. La Gush. Claro, claro. Entonces, bueno, se dice que, bueno, Jodie Foster hace del papel de una mujer que se está separando de su marido. Su marido es un magnate de las farmacéuticas, que mira, ahí está el tema actual también. Y que y lo deja porque su marido se va con una supermodelo o algo así. Y hay una llamada en un momento dado de la película y la voz que escuchamos en la versión original es la de Nicole Kidman. Sí, sí. Joder, hay mogollón de detallinos que nos mete ahí Fincher, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esos easter eggs que luego valen para hacer programas de cine, ¿no? Sí, para frikis como nosotros. Pues sí. Pues nada, Borja, la verdad es que... Se merece un revisionado, como todos los clásicos no tan populares que nos traes aquí a Cinefagia, y nos vamos a ir ya para la cara B, ¿no? Sí. Así como crítica un poco al final, ¿sí? El final de la película es un poco abrupto, quizá, para mi gusto. Sí, ¿no? Un poco saber qué pasaría con ellos y tal, pero sí, sí. Pero es una película totalmente recomendable para estas tardes de frío, para verla ahí en casa tranquilamente, pues muy, muy, muy disfrutona. Exactamente. Pues nada, Borja, ¿te gustó el primer tema de Camila Saldrá esta noche? Me encantó. Sí, ¿no? Pues ese rollo urbano muy bueno. Bueno, pues Sassy Girl con este tema Extanoche, porque si digo Saxy, luego quiero meter en vez de esta noche Extanoche, lo que es el cerebro. Temazo también, que suena a mitad de la película de Camila, en un momento álgido y que, bueno, tiene que estar en este Cinefagia 245 aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Volvemos enseguida. cara B. Ahí va. Tengo la gota un poco desentrenada, ¿eh? Sí, no te lo quería decir yo, pero ya si sí. Te lo dices tú, pero acabo entrando, ¿eh? Entró un poco. Entró muy bien. ¡Opa! Ahí va. Ya, con entrenamiento, Borja. todo se consigue. Tú ya sabes que... Bueno, Chuck Sigrel, ¿eh? ¿Cómo entró además? Puede haber cosas que me gusten en la vida, Borja, ¿eh? Pero que de repente una canción que me elijas tú, o elige yo en este caso por casualidad, por el azar, y poderme remezclarla... con el Goblin de Suspiria, sí, ¿eh? Y que luego tú metas, o sea, la tontería que meta, o sea, esto es la felicidad, Borja. Totalmente. Esto es la felicidad, sin más ni más. Cara B, hoy Borja, con un especial que va a tener que ser un poco rápido porque estamos en el minuto 45 de programa. Sí, tiene mucho que contar el protagonista de hoy, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a filmografía y eventos. Tú me dices a mí Peter Bogdanovich, y no te sabría decir ahora mismo. Sí, el personaje sí, pero de su obra, igual a mucha gente le pasa como a mí. ¿Qué? ¿Peter Bogdanovich? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Lo más? Bueno, si te lo englobo un poquitín en el contexto de Hollywood, Peter Bogdanovich es uno de los precursores del nuevo cine americano de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Que revoluciona un poco junto con William Friedkin, Francis Ford Coppola. De hecho, fundan una distribuidora, una productora para películas de entrega de bajo presupuesto al margen de los grandes estudios. Cuidado. Y hay una... Eso es social, Borja. Sí, eso es social. Hay una ruptura ahí con el antiguo Hollywood, que un mundo Hollywood decadente. Muy bien, y surgen este tipo de películas. Hay un libro que se llama Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, que resume muy bien esta época del cine y ensalza figuras como la de Bogdanovich, como la de Friedkin, como la de Coppola y toda esta gente, incluso Spielberg. Sí. Que fueron cruciales a la hora de revolucionar un poco el cine, ¿no? Sí, porque el carro de Hollywood igual les estaba dando un poco la chapa, ¿no? Estar ahí. Sí, entonces dijeron, además, bueno, me voy a bajar. Sí, por ejemplo, hasta entonces, hasta los años 60, finales 60, 70, estaba todavía muy en boga lo que es el código Hays, que hablamos aquí muchas veces. Uh-huh. Esos parámetros morales que había para que regen el cine, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, se produce una ruptura. Y se ve unas imágenes más decadentes, ya sea como por un ejemplo Cowboy de Medianoche, son gente muy marginal, con unos finales que no tienen que por qué ser felices. Hay un retrato más crudo de la sociedad, no tan hollywoodiense, ¿no? Como, sí, como decimos. Uh-huh. Y pues Peter Bogdanovich es uno de los creadores de este nuevo Hollywood, ¿no? Como decimos, con Friedkin, con De Palma, con George Lucas, Martin Scorsese, Michael Cimino, uh-huh, y Francis Ford Coppola. Sí, que igual la gente escucha George Lucas, Francis Ford Coppola y Steven Spielberg y claro, en perspectiva ahora sería como peces gordos, sí, pero en su época, o sea, en sus inicios era pues gente un poco alternativa incluso también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues Peter Bogdanovich era el culto del grupo, ¿no? El que se las sabía todas. Él era crítico de cine, una especie de investigador, historiador del cine. Era amigo de John Ford, el que he visto varias veces. Rescató del ostracismo a Orson Welles y era también un íntimo amigo de él. Y era un poco envidiado en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, él era así el típico empollón de clase que todo se lo sabía. Sí. Pero con esa actitud un poco altiva, un poco pedante, y que además siempre se ligaba a las mujeres más guapas de la época. De hecho, estuvo con Sybil Shepherd y era la envidia de todo el mundillo de Hollywood. Sí, mítica luz de luna. Eso es. Y después, bueno, en cuanto a filmografía, bueno, Peter Bogdanovich tiene unas películas bastante importantes, como decimos. Sobre todo la película que más éxito obtuvo, sobre todo en sus últimos años, fue la última película, que relata un poco en un pueblo de Texas, un poco la vida de los jóvenes una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, enfrascado en el ámbito histórico de los años de posguerra. Cuenta un poco eso, cómo se relacionan los jóvenes y esas cosas, con un jovencísimo Jeff Bridges. Ajá. Ahí está, ¿veis? Sí, sí. Ajá. Y también, pues, otra de las películas más, más importantes que de esa época, también enmarcada en ese contexto histórico, se trata de la película. A ver, tengo por aquí, Uh-huh. La verdad es que la filmografía de Bogdanovich no es muy prolífica, en el sentido de que no hay tropecientas películas para ver. Para aquel que le quiera hacer un repaso, en un par de semanas o tres, o quizá un mes, Borja, intensamente te puedes poner al día de uno de las personas, como dices, que cambió un poquitín a la industria, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la película que te... Bueno, es que, como decimos, empezó a ser director de cine ya teniendo una carrera previa como crítico y como documentalista de cine. Eso te iba a decir yo, porque, por ejemplo, uno de sus primeros trabajos es dirigido por John Ford, ¿no? Que es como una especie de documental, entonces ahí ya vemos, sí, una entrevista, esa faceta. Que John Ford era bastante, una persona bastante, un personaje bastante serio, osco, sí, y no concedía a cualquiera. Entonces, bueno, claro, él se puso muy de parte de Peter Bogdanovich, y entonces pues sí que tuvo... Claro. Cierta creencia, cierta amistad. Claro. Y era por eso la envidia de muchos de los directores de la época. Claro, tenía, ya me imagino yo, el percal, ¿no? Ese tipo que hay como un poco estiradillo y teniendo acceso, encima logrando empatizar con gente a la que otras personas pues igual les costaba empatizar, y él en cambio, pues por su manera de ser, sí, ¿no? Mm-hmm. Después, la película que os comentaba, que te comentaba antes, era la película Luna de Papel, que cosechó bastante éxito después de la última película. ¿Sí? Y cuenta con Tatum O'Neill, que es recibió por esta película el Oscar a la mejor actriz, que se trata de la actriz más joven en conseguir este tipo de galardón. Uh-huh. Y enfrasca un poco, es una road movie en la cual un hombre pues hace el cuidado de una niña que se queda huérfana, y hace un recorrido por ese estado, esa América de los años de depresión, ¿no? De los años 30. Sí. Entonces me parece que le gusta bastante este tipo de películas. Sí, sí. Y llegamos en el 84, Borja, a una película también que es dentro de... Nunca hablamos poco de esta película, una película que te decía yo antes de empezar el programa, que a mí me marcó mucho, pues bueno, por la idiosincrasia del personaje, que es Máscara. Que luego también va a tener como una especie de enlace con algo que nos quieres contar, una historia también muy particular. Pero bueno, esto es un auténtico clásico no tan popular, desconocido, a que a todo el mundo le suena porque se pasó bastante en televisión, la historia de aquel chaval, que no sé si estaba basada en una historia real, me parece que sí, ¿no? Sí, estaba basada en una historia real, sí. Un desconocido, Eric Stoll, detrás de esa máscara tan extraña, tan rara, y esa madre encarnada por Cher, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Es una película muy importante también en la vida de Bogdanovich por ciertos acontecimientos que tuvieron lugar pocos años antes. Uh-huh. En 1981 rueda la película Todos rieron, They Loved, que hace un poco... Es una historia de parejas, ¿no? Una especie de enredo en la cual los maridos se ponen en espías a sus mujeres para controlarlas y esas cosas. ¿Sí? Y en ese rodaje hay un actor que... Bueno, está Audrey Hepburn, Ben Gazzara, John Riddle, Colette Camp, Patty Hansen. Hay un actor que hace del propio Bogdanovich, que es el hombre que se enamora de esta actriz, bueno, de Dorothy Stratton, y que el propio director Bogdanovich está enamorado de ella. Uh-huh. Incluso, bueno, tiene un idilio, es una mujer casada con un hombre de dudosa reputación que la intentaba explotar, ¿no? Porque veía el potencial de la belleza de esta mujer. Sí. Y entonces Bogdanovich se lía con ella, se enamora perdidamente. Dice que es el amor de su vida. De hecho, él cuenta en un documental que es la mujer que... O sea, que esa película tiene cierto brillo por el amor que siente por ella. Y, desgraciadamente, pues la mujer la mata, su pareja. ¿Otras? Sí, sí, la mata y luego se suicida el hombre. Por eso está grave. Y entonces Peter Bogdanovich lo que hace es caer una gran depresión. Está, pues, destrozado por la muerte de su amada, ¿no? Una mujer súper joven, tenía 20 años cuando falleció. Sí. Y bueno, pues una auténtica desgracia, ¿no? Sí. Puede ser una de esas historias de Sucedió una noche, Borja. Sí, que sí, me suena ser. Mucho, ¿no? Sí. Puede ser. De Dorothy Stratton, sí, sí. El tío, no sé qué Snyder se llamaba. Ah, es aquel productor musical, ¿puede ser? ¿O no, ese era otro? Ese me parece que era el de Manson, el de Sharon Tate. Sí. No. No, no. No, no, no, no. Ese no, no, no, no, no, ese era... ahí, lo diré. Sigue, sigue, que te lo busco mientras tanto. No, pues pero... aquí pues nada, ella trabajaba en un en una heladería, ¿no? Y el hombre este pues entró... No, este era Paul Schneider, no es el que al que yo me refería. Yo me refería a aquel productor que era un productor musical también bastante... Ah, sí, el muro de sonido. Exactamente, sí, sí, ese. El del muro de sonido, correcto, sí, correcto. Sí. Acuerdo, murió hace el año pasado, sí. Ay, bueno, pues debido al fallecimiento de la actriz Dorothy Stratton, pues Bogdanovich entra en una gran depresión, está, pues no quiere salir de casa, está pues hundido, ¿no? Incluso sus amigos John Cassavetes le para intentar que salga de casa, pues se inventa que venga a ayudarle a rodar escenas y cosas así para verlo un poco. Y como decíamos antes, la película de Máscara sirve un poco de empuje, ¿no? Después de este todos rieron, pues se hace la película de Máscara un poco. Él decía que la fealdad extrema y la belleza extrema se juntan en un punto que no ves más allá, ¿no? Entonces tienen los dos comparten esa maldición de no ver más allá de esa figura física. Pues sí. Mira, estaba buscando a Borja. Además, hay un especial de Sucedió una noche que es buenísimo, que es con la historia de Dorothy Stratton y El imperio de los sentidos. Uh-huh. Una película de la que algún día tenemos que hablar. Hoy precisamente, repasando Filming, me salió. Te salió ahí, ¿eh? Sí. Pues nada, ahí está. De hecho, en esta película de claro, todos rieron. De Dorothy Stratton se murió antes de que fuese estrenada. Entonces, debido a este escándalo, esta desgracia, muchas de las distribuidoras no querían distribuir la película porque llevas un matacazo. Entonces bueno, fue una crisis, se distribuyó en muy pocas salas, fue una debacle comercial, y entonces el propio Bogdanovich, para mantener un poco el recuerdo de Dorothy Stratton, lo que hace es que fundar una distribuidora propia, que eso era muy novedoso en aquella época de los 80. Sí. Y lo estrenó en varios cines de Estados Unidos. Y claro, hipotecó su casa y tal, porque no quería que cayese la figura de Stratton en el olvido. Y luego, posteriormente, otras distribuidoras como Miramax o incluso la Canon, cogieron un poco esta estela de Bogdanovich para formar sus productoras distribuidoras. Totalmente, ¿eh? Uh-huh. Joder, qué bueno. La verdad es que, bueno, una super historia, Borja, que además tú mezclas también con la historia de la banda sonora de La Máscara, de la película de la que estamos hablando antes también, porque está metido ahí Bruce Springsteen, el tema original de la película, ¿cómo es la historia? Sí, él quería contar con Bruce Springsteen para la banda sonora de esta película, porque la persona en la que está basada esta máscara era muy fan de Bruce Springsteen, entonces ¿otra? Quería que y de hecho llega Bogdanovich a ir en concierto de Bruce Springsteen y queda maravillado por la figura de Bruce, claro. Y entonces él le deja los derechos, pero tiene un problema ahí entre distribuidores y tal que tampoco te sé explicar muy bien. Sí. Porque no me enteré muy bien, pero sí que hay un conflicto entre ellos y finalmente no se puede usar la banda sonora de Bruce Springsteen. Entonces, hasta años después que un hombre tiene una copia especial de esa película montada ya con las canciones de Bruce Springsteen, y hay un director's cut que ya aparece la banda sonora original de Bruce Springsteen. Joder, pues mucha amiga, tanto en la filmografía de Bogdanovich como en esa pequeña historia sobre la banda sonora, pues para que las personas que estén oyendo este programa autocompleten, ¿no? Que a nosotros nos gusta siempre lanzar también, por temas de espacio y de agenda, quizás los contenidos vienen de esta manera, Borja, pero yo creo que también, sí, esculpándonos un poco, está muy bien, porque a la gente seguramente pues le den ganas de ver qué pasó. Bueno, para la próxima cara B lo desgranamos entero. Sí. Para eso tendremos que traer a Gonzalo, el especialista en Bruce Springsteen, de esta emisora, y que nos cuente un poco eso, o las versiones, porque seguramente tú quizás te pongas a mirar y analizar mucho, pero una visión de quién, de cómo, qué pasaría realmente, claro, que eso es lo que nos gusta siempre, y como se originó la cara B, ¿no? Pensando pensando en que cualquier cosa podría haber pasado, ¿no? En realidad, dejando las cosas abiertas, un poquitín conspiranoicos en esta cara B siempre nos gustó ser. Pues si quieres, la semana que viene desgranamos a fondo esta historia de la banda sonora de Máscara, Y podemos traer incluso. Sí, porque ahora lo que queríamos era un poco recordar la figura de Bogdanovich, uh-huh. y que lo importante que fue para el cine y bueno, para el cine actual y la transición del cine clásico de Hollywood al cine más moderno y contemporáneo. Sí, sí. Ahí el momento en el que este hombre, con esos aires de cultureta quizás, ¿no? Muy carismático el hombre. Que tenía mucho carisma, conseguía enganchar un poco a la vieja guardia, uh-huh. pero también para hacer cosas nuevas, creándose también, autogestionándose, ¿no? Con el tema de la producción. Y la verdad es que, pues mira, mi pregunta del principio, Borja, ha quedado ampliamente respondida, uh-huh. sobre lo que le tiene que venir a la cabeza a la gente cuando se le mencione a Peter Bogdanovich, que seguramente habrá mucha gente que sea súper mega fan, ¿no? Sí, sí, como decíamos antes de Fincher, que hay muchas películas que no sabemos que son de él, pero en realidad, bueno, claro. Pues esta Máscara, yo siempre la escuché, pero no sabía que era de Peter Bogdanovich. Sí. Y la última película también, otro gran clásico, como tantas otras. Típicas películas además de televisión de mi época. Sí, sí. Un señor ahí mayor hoy poniendo canciones de reggaetón feminista, que me creaban así con mucha, bueno... El tambor de hojalata, Máscara, películas que decías tú, hostia. Sí, sí, pero ¿esto qué es? Esto es raro, esto es diferente. Sí. De hecho, esto tiene un... Bueno, también, el cine de esa época también de Bogdanovich, en esa época de los 80, era todo muy masculino, ¿no? Muy Easy Rider, todo era... Eran hombres así muy machos, muy testosterónicos. Sin embargo, Peter Bogdanovich hace unos papeles femeninos bastante... con bastante calado, ¿no? De hecho, bueno, esta propia Cher en Máscara se llevó el Oscar. Una mujer, la cría, ella ahí. La sí, cría sí, esta, sí. O'Neill también se llevó el Oscar. Sí, la, ¿no? mejor actriz también. Ajá. O sea, que bueno, que no sé, que es un actor, uh-huh. es un director de actores, como dicen, ¿no? De actrices. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay una escena, bueno, de hecho era un tío muy, muy famoso. Y hay un documental que se llama Peter Bogdanovich en The Lost American Film, y hay muchas figuras que hablan sobre su figura y todo eso, muchas personas que hablan sobre su figura, y incluso sale él mismo. Uh-huh. Y cuentan eso, sale Tarantino, precisamente. ¿Ah, sí? De hecho, Tarantino reivindica, en una lista que hizo esas de las 10 mejores películas de Tarantino, destacó la película Todos rieron, sí, como una, y fue, uh-huh. fue quien la volvió a rescatar, a sacar a la palestra. Ostras. Y en las declaraciones que hace en este documental dice que el tío pues era muy famoso en la época. Entonces, cuando era el trailer de la película, salía Peter Bogdanovich presentando, o sea, había imágenes en el tráiler de cómo Peter Bogdanovich rodaba la película. O sea, que es algo que ahora es impensable, ¿no? O sea, dado la magnitud de este director. Joder, pues sí, la verdad que sí. Pues nada, Borja, un placer. Nos vamos a pasar un pelín, pero luego nada, la voy a corto y pego, hago ahí, cortas ahí mis cosas. Y lo que sí te voy a pedir, mira, escuchamos ahí de fondo un poco de la banda sonora de Todos rieron, una película que también alguna vez podíamos destacar para algo. A ver, ¿cómo se oye? Todos rieron. Que nos va a llevar Borja. Uy, lo otro micro. Que nos va a llevar a el audio en directo, prácticamente en directo, sobre qué está pasando en Musoc de nuestra compañera Inés. Y como ya sabes, hoy la banda sonora quise que fuera de Camila Saldrá esta noche, una película sobre esa chica que, por cierto, tiene una hermana que es una crack, porque ella está en plena efervescencia adolescente, pero la hermana está más abajo, no está con todo ahí a flor de piel, y entonces tiene el mismo discurso que la hermana, pero desde la tranquilidad. Con lo cual, eso es espectacular, porque cualquier pregunta que le hace, ella se le expresa, o sea, tiene conciencia de feminismo, de temas de izquierda y de derecha, y la niña lo dice como muy natural, ¿no? Uh-huh. Pues esto es así. Y le dice la hermana, ¿vas a ser presidenta? Y dice ya, lo sé. Como para la hermana, una crack. Y yo te quiero, mientras escuchamos a Inés, que me pienses esa canción tuya de adolescencia, Borja, para complementar estas dos de Camila, y te la pincho para despedir hoy nuestro cinefagia. Una canción mía de adolescencia. Una canción tuya que digas tú, esta canción me acuerdo yo cuando estaba ahí ferviendo con mis granos, iba a decir. Sí, granos tenía muchos, ¿eh? Ferviendo con todo, en realidad. Sí, ¿pero animada o triste o qué? Lo que te apetezca. Sí. Tú pon lo que te apetezca, y después de escuchar a Inés, pues si te parece, te escuchamos a ti, o lo que tú nos digas que tenemos que poner. ¿Te parece? Bueno, vete pensando, a ver qué nos dice Inés. Como decimos, bueno, ya nos lo va a explicar ella. ¿El directo desde dónde? Hola Jairo, hola Borja. Aquí el informe semanal de Musoc. desde los baños del cine felgueroso en Sama. Y bueno, esta semana yo destacaría dos películas de la sección Creadores Mirando el Sur, que fueron mis favoritas. Una fue Nudo Mixteco, que se pudo ver en Cangas de Onís el pasado miércoles en la Casa de Cultura. Y me parece una película que toda la gente debería ver por la autenticidad de las actuaciones, por las elecciones de su directora, que encima es su ópera prima. Bueno, que una joyina de esas que trae este año Musoc. Y la otra, muy parecida, pero ubicada en Kosovo, también dirigida por una mujer, también su ópera prima en largometraje, es Hive. Esa colmena que pudimos ver ayer en el Teatro de la Felguera y que si la gente se anima y nos está escuchando puede ir el miércoles 19 al Centro Cultural El Valle a verla. Y bueno, por último también deciros que tuvimos encuentros digitales dentro de Musoc Educa con el profesorado y con algunas de las directoras y directores de los cortometrajes y se crearon espacios muy guapos de discusión tanto del contenido de los cortos en sí como del propio proceso creativo. Así que nada, dejaros eso. Un besín grande, chao, chao. Bueno, me está haciendo mucha gracia Inés, que andamos siempre jiji jaja, como un poco un plan de, bueno, vamos a fliparnos, ¿no? Pero un poco un plan como las actrices y actores de la película de Rodrigo Cortés y luego de repente manda un audio súper correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Súper profesional. Hablándonos de Musoc Educa, que es el hijo pequeño de Musoc, pero que es espectacular Musoc Educa. Mm-hmm. Esa capacidad que tiene el cine creando un contenido especial para la educación. Mm-hmm. Es una herramienta brutal, Borja, porque lo que le pedimos nosotros al cine siempre es esa transformación, ¿no? Por cierto, ayer coincidí con gente ahí en el Meyer que decía que, por ejemplo, en filosofía, mm-hmm, se están mandando a ver muchas películas, pero que se están cargando la asignatura de filosofía. Ya. Con lo cual los profesores van a dejar de tener esa herramienta dentro de la asignatura. Bueno, se tendrán que tirar de Musoc Educa, que como sí, ya digo, es una herramienta... Sí. Es como lo de... Lo hablamos muchas veces, ¿no? Uh-huh. El profesor que te traía la película, hoy vemos esta película, pero lleva a otro extremo que es que el profesor lo prepara, que mide bien todos los contenidos, sí, y al final, pues bueno, pues las niñas y los niños o los adolescentes y las adolescentes van a ver ahí pues las cosas que igual se les escapan, algunos las pillarán y será pues un lujo ver cómo se dan cuenta de lo que les rodea, ¿no? Eso es la hablando leche. Un poco de eso también, recomendar un poco la serie de Merlí. Ajá. No sé si que es un profesor, sí, de filosofía, que en un instituto. Y bueno. Claro, sí, la recomendó hace 2 años nuestra vecina Bego, décima villa. Pues a mí me gustó mucho, la vi y me gustó también, mucho. Sí. Todo, Borja, ¿eh? Todo une. Increíble el arco. Tu arco cinematográfico es todo. Bueno, no, tampoco. Un 360. Tienes un 360. Te decía, Borja, Hype, la película que veremos en el ballet, sí, que también es una película que yo coincido mucho con Inés. Además, quiero destacar de esta película que aunque sea en Kosovo, en la realidad allí, de los Balcanes y esa guerra, esos maridos desaparecidos... ¿Cómo puede ser Kosovo, pero también cualquier zona rural de aquí en la que el machismo y los hombres parece como que dominan el pueblo, están siempre en el bar, lo hacen todo, saben de todo, de repente a una mujer se le hinchan los ovarios y dice, pues mira, vamos a tirar por aquí. Y cómo tiene la capacidad de movilizar a todas las vecinas, la verdad es que es una película que es muy recomendable también. ¿Pensaste en ese temazo? Sí, hablando un poco con lo que decíamos sobre adolescencia, ¿no? Y esa etapa tan guapa y tan complicada a la vez. Una de las canciones de mi adolescencia era Chico Problemático de Nach Scratch. Chico Problemático de Nach Scratch, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto nunca lo pusimos aquí en... No, a mí me dio una... Además, un poco aprovechando este programa que tenemos hoy con una banda sonora muy urbana, quizá mi tuve un acercamiento bastante importante con el hip hop, que me gustó mucho. Sí, me gustó mucho. Lo hablamos cuando Barrio, ¿no? Sí. Y quizá estas de las... Una de las primeras canciones que a mí me enganchó de rap. O sea, un rap sin violencia, un rap social que hacía Nach Scratch en aquella época. Pues nada, y todavía, pues, hoy en día. Hoy en día también, ¿no? Sí. Pues cerramos, Borja. Paquetamos este berenjenal hoy que montamos aquí. De todo un poco, ¿eh? Batiburrillo. siempre mezclando muchos temas diferentes. Esperemos que la gente se haya entretenido. Esperemos que nos haya entendido y que de toda esa mezcla que tenemos por esa pasión que nos produce tanto el cine como todo lo rodea. No quiero dejarme nada. Casi se me olvida. En las proyecciones de Musoc, últimamente vemos a Manuel.